Uploading data. Tuve que sobrepasar muchos obstáculos. Ahora cuando llego prendo el espectáculo. Unos pendientes a cuánto me ha estado el factura. Otros dicen que ya se saturó. Yo tranquilo sacando cálculo. Le doy corriente como los receptáculos. La envidia siguiendo pero no me capturó. A todos los haters yo les tengo malas noticias. Estoy donde estoy gracias a la divina justicia. La incestería, Michael no la auspicia. Tú los ves roncando con todas las cadenas ficticias. Estoy en el tope de la pirámide y no en la alimenticia. Solo doy paso firme, cuidado donde pisa. Hay que dejar fuera de esto los sentimientos. Si te digo que quiero volver a nacer, te miento. Hasta los ciegos han visto mi crecimiento. Lo que sea que haga va a ser un acontecimiento. El John King yo lo grito a los cuatro vientos. Pa' mí todos los días son 4:20. Estoy robotizado, a veces lo siento. Pa' mí que perdí el corazón y la mente. Te convertí en diamante las lágrimas. Ya sé el dinero, soy una máquina. Nunca se me acabe la estamina. Ahora están llenos todos los conciertos. El flow se me ve hasta en el caminar. Saben que llego Alberto a las Cadillac. Yo los invierto y no hay que roncar ni nada. Se durmieron con el chamaquito de Puerto Rico, específicamente Quintana y Caimito. Quiero retirarme invicto. Estas putas te setean por un Milton. Convertí en un putero el Caribe Hilton. El dinero efectivo no lo registro. Estos cabrones quieren jugarme sucio. Están tirando fango pero salgo limpio. Tú no quieres estar en este laberinto. Están poniendo mi canción hasta de ringtone. Por mí que cojan la fama, pero que me paguen hasta en Bitcoin.